Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Un buen padre y una madre buena. Un día, el Papa Julio II miraba a Miguel Ángel, uno de los más grandes escultores de todos los tiempos, atormentándose por tallar rápidamente un bloque de mármol. El Papa le preguntó: ¿pero por qué esculpes tan fuertemente? Miguel Ángel le contestó: ¿acaso no ve que hay un ángel cautivo en ese trozo de mármol? Lo que hago es apurarme para tratar de liberarlo. Libera el potencial ilimitado que hay en cada uno de tus hijos. Cada uno de ellos es un tesoro en potencia. ¿Quieres que tu hijo llegue a ser un buen padre o que tu hija llegue a ser una buena madre? Muchas investigaciones acumuladas por psiquiatras, psicólogos, educadores y trabajadores sociales han demostrado inequívocamente que cuando los niños carecen de un padre cariñoso y firme o de una madre cariñosa y firme para guiarlos, sufren serios daños en su personalidad. Como papá, debes querer mucho a tu hijita, pero la figura masculina reviste especial importancia para el varoncito necesitado de un auténtico modelo de identificación. Y tú, como mujer, eres la persona más apta para ser modelo de identificación de tu hija. Para tener éxito como padre, debes aprender no solo a tratar a tu esposa, sino también a educar a tus hijos. Para tener éxito como madre, no solo debes aprender a tratar a tu esposo, sino también educar a tus hijos y a tus hijas. Si quieres que ellos algún día lleguen a ser un buen papá, una buena mamá, tienes que empezar ahora mismo a enseñarles y a precederlos con el ejemplo. Ten muy presente el sabio adagio popular de tal palo, tal astilla, y el otro que dice: hijo de tigre sale pintado. Te ayudarán a ser buen padre o buena madre y a formar a cada hijo un padre bueno, una madre buena, estas recomendaciones. Primera, el buen padre muestra interés por el bienestar de sus hijos. Y al hablar de buen padre, hablo en el sentido genérico del buen padre, la buena madre. Interés por sus progresos, por sus triunfos, por sus fracasos. Eso exige dedicarles tiempo cada día a cada uno de tus hijos. Así les entenderás, les inspirarás confianza y les ayudarás en sus problemas y dificultades. Segunda, el buen padre, la buena madre, acepta a cada hijo tal como es, y lo estimula para que realice sus potencialidades, tal como Miguel Ángel se esforzaba por sacar al ángel cautivo del bloque de mármol. Cada uno de tus hijos, hombre o mujer, es un maravilloso don de Dios. Tú debes aceptarlo tal como es, con inmensa gratitud. Si deseabas un niño y Dios te dio una niña, acéptala desde el primer momento y dale gracias al Creador por esa criaturita que te brindará insospechadas alegrías. Si tu hijo es muy hermoso o tu niña una preciosidad, manifiéstales tu acogida y satisfacción y agradece a Dios su inigualable regalo. Pero si acaso tu hijo no es muy agraciado o tu niña no te parece bonita, acéptalos también de todo corazón y muestra que eres feliz con ellos. El cuerpo y la figura son importantes, pero hay cualidades mucho más valiosas. Cada hijo y cada hija trae consigo cualidades y potencialidades insospechadas. El buen padre sabe explotarlas, reconocerlas, apreciarlas y darle oportunidades al hijo o a la hija para desarrollarlas. ¿Será una inteligencia notable? ¿Será en el campo del deporte? ¿Serán capacidades organizativas? ¿Buen trato, simpatía y habilidades sociales? ¿Curiosidad intelectual y afición a la lectura? ¿Habrá un alma de artista en el campo de la música o del dibujo? El gran poeta Gustavo Adolfo Bécquer recuerda un arpa arrinconada en un desván, cubierta de polvo y telarañas, pero en esas cuerdas mudas duermen melodías preciosas. Solo aguardan la mano genial de un artista que sepa despertarla. Del salón en el ángulo oscuro, escondida y cubierta de polvo, veías el arpa. ¿Cuánta nota dormía en sus cuerdas como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarla? ¡Ay, pensé! ¿Cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma? Y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda. Tú, estimado padre, tú, estimada madre, eres el artista que puede descubrir y hacer crecer insospechadas cualidades dormidas en el fondo del alma infantil. Tú eres el gran escultor Miguel Ángel que con sus golpes de cincel despertaba al ángel cautivo en ese trozo de mármol y lo que hacía era apurarse para tratar de liberarlo. Tercera, mantén siempre abiertas las líneas de comunicación con tus hijos. Tú eres un animal social. Todo cuanto has aprendido en la vida ha sido a través de la comunicación con otros seres humanos, especialmente con tus propios padres, hermanos y parientes cercanos. Pues tu hijo también es un ser esencialmente social. Tú, padre, tú, madre, debes comunicarte frecuentemente con tu hijo o con tu hija. El niño necesita saber que en momentos de angustia tiene alguien a quien acudir. Trátalo con aceptación, respeto, simpatía y cariño. Para ser un buen padre, para ser una madre buena, lo principal es el ejemplo que das a tus hijos. Los niños aprenden lo que viven. Si los niños viven con la crítica, aprenden a condenar. Si los niños viven con hostilidad, aprenden a pelear. Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos. Si los niños viven con lástima, aprenden a compadecerse a sí mismos. Si los niños viven en medio del ridículo, aprenden a ser tímidos. Si los niños viven con celos, aprenden lo que es la envidia. Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables. Pero si los niños viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes. Si los niños viven con estímulo, aprenden a ser confiados. Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar. Si los niños viven con aprobación, aprenden a quererse a sí mismos. Si los niños viven con aceptación, aprenden a encontrar amor en el mundo. Si los niños viven con reconocimiento, aprenden a tener un objetivo. Si los niños viven compartiendo, aprenden a ser generosos. Si los niños viven con honestidad y equidad, aprenden lo que es la verdad y la justicia. Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en quienes los rodean. Si los niños viven en la amistad, aprenden que el mundo es un bello lugar para vivir. Y si los niños viven con serenidad, aprenden a tener paz espiritual. Agradecemos este mensaje a Dorothy Nolight. Venimos tratando sobre lo que es un buen padre y una madre buena. Pero no hay que confundir la paternidad o la maternidad con el paternalismo, en sentido genérico que abarca a ambos sexos. El paternalismo es una caricatura grotesca de la paternidad. La paternidad se ofrece, el paternalismo se impone. La paternidad respeta, el paternalismo humilla. La paternidad es oblativa, el paternalismo es posesivo. La paternidad confía en la capacidad del hijo y la fomenta. El paternalismo cree que el hijo es incapaz y lo incapacita. La paternidad suscita personas libres. El paternalismo crea rebeldes o sometidos. La paternidad prepara para la responsabilidad. El paternalismo fomenta la irresponsabilidad. La paternidad afianza la seguridad y la autoestima. mientras el paternalismo deja en la inseguridad y en la necesidad de la aprobación ajena. El paternalismo está al servicio de sus propias carencias, mientras la paternidad busca la realización del hijo. El paternalismo busca su propia satisfacción, en tanto que la paternidad cuenta para siempre con el hijo a quien dejó crecer. El paternalismo pierde al hijo a quien impidió madurar. La paternidad se goza cuando permite y aprueba. El paternalismo disfruta cuando ordena y prohíbe. La paternidad se alegra cuando deja de ser necesaria. El paternalismo se cree siempre indispensable. Hay más niños sin padres en sus hogares que en los asilos y en las calles. Si vas a pasarte la vida lamentándote por las deficiencias de tu padre, tus hijos tendrán un padre inmaduro de quien seguir lamentándose. Si te sientes alejado de tu hijo, háblale hoy. Mañana estarás un poco más distante. El paternalismo es una caricatura grotesca de la paternidad. Agradecemos estas ideas a René Trocero en su libro Pensar y Vivir en Libertad. Apreciado oyente y apreciada oyente, que la Virgen María te proteja durante todo este día y bendiga tu trabajo y el esfuerzo que haces para llegar a ser un buen padre o una madre nueva. Invoquémosla con la siguiente oración a María, mujer del Espíritu, madre de lo nuevo. Donde hubo un comienzo, allí, de algún modo, estabas tú. Donde todo parecía morir, tú alentaste una esperanza. Donde todo era final y fracaso, tú anunciaste un triunfo. Por eso, Madre, acudimos a ti para alabar contigo al Señor de lo nuevo y para pedir contigo la llegada de eso realmente nuevo, que es el reino del Espíritu en los corazones de los hombres. Ruega por nosotros, Virgencita buena, y alcánzanos del Señor la gracia de vivir creciendo, de crecer esperando, de esperar comprometiéndonos. Que el gusto por lo nuevo sea el gusto por lo justo y por lo santo, por el amor, por la justicia, por la unidad y por Dios. Amén. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana. Thank you.